Todas las manitos, manitos para arriba haciendo palmas. Todas las manitos, todas las manitos para arriba haciendo palmas. A las sabanas de la provincia, con sentimiento. Ay, hombre, uy. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Quiero con afecto llevar al valle cofres de plata, una bella serenata con música de acordeón, una bella serenata con música de acordeón, con notas y con folclor de la tierra de la maca. Que el cerro es maco, y llevo una maca grande, más grande que el cerro es maco, pa' que el pueblo vaya nato, meciéndose en ella cante. Aún así, no estás conmigo.

haciendo palmas. Todas las manitos, para arriba haciendo palmas. Todas las manitos, todas las manitos para arriba haciendo palmas. We'll be right back. consuelo a un corazón enamorado. Por eso te pido siempre encarecidamente que le des consuelo a un corazón enamorado. Por ser imposible hablarte personalmente, ahora él sufre y calla pero vive atormentado. Por ser imposible hablarte personalmente, ahora él sufre y calla pero vive atormentado. Confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Preocupa que me esté volviendo viejo. Ahora cuando veo las cosas más bonitas, me preocupa que me esté volviendo viejo. Ahora cuando veo las cosas más bonitas, yo me quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se me quezca mi vida. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se me quezca mi vida. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener la cosa que quiero. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener la cosa que quiero. Ay, hombre, como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero. Como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare mi lutero que no quiere envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare mi lutero que no quiere envejecer. Saludos para Mario Bros y Sheila Palacio de Casagrande. Con cariño para Giovanni y para Katy, con mucho cariño. Oye, Katy. Para Chaneli. Feliz cumpleaños, Jonathan Garrillo. Toda la chica del club de fans. Pero a veces miro atrás y me consuelo, al saber que ya no sé lo suficiente. Pero a veces miro atrás y me consuelo, al saber que ya no sé lo suficiente. Ay, hombre, porque el hombre cuando es muy parrantero quiere vivir joven eternamente. Porque el hombre cuando es muy parrantero quiere vivir joven eternamente. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare mi lutero que no quiere envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare mi lutero que no quiere envejecer. Cumbia. Comercial More, Chuluganas, Abel More. Para Sarita Guamán, de parte de su hermano Dani Morales. Para Charo. Oh, oh, oh, oh, yeah. Yeah. La caribeña, si suena. Búscalo, no me sale. Feliz cumpleaños. Cariño. Para la familia Morales. Para mi tío Gino Herrera. Un abrazo. Abel More, Comercial More, Chulucanas. ¡Feliz cumpleaños, Andrés Silva! ¡Uy, uy! ¡Emi Silva! ¡Oye, Yarda! ¡Parte de su cuñado! Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí en Terrejas, cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allá en mi hogar. Yo no lo creo ni lo creeré. Es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlarás. Si el moro sabe que palo trepa, te equivocaste de palo petra, me voy. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, mamá. Déjame un palo petra, para que no seas sinvergüenza. Eres tan fea y coqueta, más y la más que mi orgullosa, mamá. Déjame un palo petra, para que no seas sinvergüenza. Edwin Silva, la Malvinas, mi amigo César. olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí en te rejas, cuando me cuentan tus aventuras son otros hombres allá en mi hogar. Se has engañado a otros hombres, de mí no te burlarás. Si el mono sabe que malo trepa, te equivocaste de malo petra, me voy. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, mamá. Pégale el palo, Petra, para que no se sienta vergüenza. Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta, mamá. Pégale el palo, Petra, para que no se sienta vergüenza. Ay, dale, dale. La garibeña, si suena, la niquiño, capoñay. Para ya, mira, rompe cintura. Entonces me digo, no te tengo miedo. Soledad, soledad, soledad, soledad, soledad, soledad, soledad. Ellas son las chicas del Halloween. Corazón serrano, para toda mi gente linda de Lima, yo voy a gozar esta noche. Porque todo el Perú ya goza y ya baila las canciones de tu grupo favorito, Corazón. Recorremos las cosas, sierra y selva, somos Corazón. Corazón serrano, corazón serrano, ¿ah? No te confundas, corazón serrano, ¿eh? Comercial, Mayra. Uy, esta noche, ¿a cuántas chicas le seguí de garzón? ¿Cuántas? Seguí de garzón. Dayana Iglesia. Buena guachi. Hoy día sí. Hace mucho tiempo que eres tú mi amiga. Compartes mi techo, hasta mi comida. Si voy por la calle, tú estás a mi lado. A tu fiel presencia ya me hago superado. Soledad, soledad, soledad, soledad, soledad, soledad, soledad. Y vamos a magnificar ahora. ¡Aloha! A comer el pan francés. Etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos ustedes. Estamos aquí en este escenario y somos Corazón. Saludos para Dayana y Grecia.